Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. Vamos. Vamos. Arranca Colgados del Aire. Nuevo programa de Colgados del Aire. No sé ya cuántos van. No sé, primero del año. Primer año. Eso sí podemos decirlo, ¿no? También te puedo decir que son las 8 y un minutito. 8 y un minutito. Y es de día. Es de día. Así que no decimos buenas noches. Es verdad, va cambiando todo. Sí. Creo que esto ya lo hablamos igual. Ya estamos robando 30 segundos de programa. Pero no importa. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, bien, bien. Acá un poquito de calor, pero bueno. Sí. Es enero, ¿qué le vamos igual a hacer? No, pasamos días peores. Sí, hemos pasado días peores. Pero bien, sí, contento, poniéndole onda a este año que está en pañales. Me acordé de Diego de la Sala, prócer nuestro. Prócer, sí. Poniendo una frase, se inventó el clima y después el ascensor para que se hable de él. Claro, no sé si es de su autoría, obviamente, pero me acuerdo de que lo había hecho. Bueno, saludamos a Nacho, que está del otro lado. ¿Cómo andás? Feliz año, Nacho. Es verdad, ya me olvido de las cosas yo. Yo me olvido. Pero no importa. Tenemos tribuna. Tenemos tribuna. Tenemos tribuna que ha venido en otras oportunidades. Otro Nacho. Otro Nacho. Hola, Nacho. Hola, ¿cómo les va? Bien, qué voz. ¿Qué voz? Oh, los qué Nachos barba. Tienen una ¿qué? Voz. Sí, me pero siento muy intimidado. Son muy masculinos los qué Nachos. Bárbaro. Bueno, tenemos, como decíamos, un... Tenemos la primer transmisión del año desde el balneario de la colectiva Beach. Sí, un momento muy emotivo. Sí, vamos a estar todo enero desde la colectiva Beach transmitiendo. Y vamos a, sí, viendo, disfrutando, ¿no? De todas esas cosas. Por suerte, entonces, a las 8 de la noche es de día. Tenemos ese vientito que empieza sí. a pegar. Ya el mar empezó a comer un poco de arena, sí. un poco de playa. Es la hora que los chicos ya juegan al fútbol, al tenis. Sí. Al ping-pong. Al ping-pong. Ya tenemos uno cerca, esperamos no ligarnos ningún pelotazo. El metegol es fundamental. Es esperemos verdad. También ruido molinete, que puede llegar a ser bastante sí. complicado. Pero bueno. Y después todas esas cosas, viste, los perros ladrando, sí. los partidos de voles. Pero está bien transmitir desde acá del balneario. Sí, me parece que vamos a estar... Sí, no sé qué va a decir, pero va mucho mejor con el tema del verano. Y podemos encontrar personajes muy peculiares por la playa. Como Nacho. Como Nacho, por ejemplo. Nacho, yo me acuerdo de los vendedores de playa. Claro. Me mataban. Primero me ponía muy contento. El barquillero. Eso te iba a decir. El barquillero. Muy contento con el barquillero. Sí. Muchas ganas de girar el coso ese para que me salgan. Obviamente, si ahora no ligo más de 2-4 para el truco, en ese momento me llevaba 3 claro. barquillos como mucho. Pero yo estaba contento igual. Estaba muy contento. Y después tenías el de los helados, que gritaba... Helado, ah. helado, palito, bueno, bombón, helado, ¿eh? Había uno que te tiraba, llorá, nene, llorá. Pedile a tu mamá que te compre un helado. Andá, ah, decile bueno, que es... te... Bastante traeme un agresivo. Papelito marrón, le decía. ¿Estaba heladería Pipirulo? Pipirulo, no, yo no me acuerdo de verla en la costa. ¿No? Para mí es zona sur. Para mí vienen de la costa, pero bueno. ¿Sí? Sí. Hay que buscar la historia hay de que Pirulo. Hay que buscar la historia de Pirulo. Si estamos. El dueño de Pirulo nos escucha. Claro, por favor que se comunique con nosotros y nos aclare esta duda. Y hablando de comunicarse, teníamos una consigna para esta tarde-noche. Una consigna que no... bueno... era más que nada con esto que estuvo pasando, yo ya me había olvidado, pasó Año Nuevo, o estamos en el Año Nuevo, pasó Papá Noel y se vienen hoy los Reyes. Esta noche. Así es. Preparaste los zapatitos. Póngale talco a los zapatos, señores. En realidad tengo un problema, yo creo que si le pongo zapatitos, hoy en día me los agarra el gato de Nacho que está en casa. Creo que... y se come el pasto. Y si los pongo arriba de una mesa, estoy seguro que los tira. Los tira. Eso también. Bueno, pero supongo que a nuestros oyentes no les pasa eso. No. O a algunos, capaz que sí, capaz que no, no sé, pero pueden contarlo. Sí, tranquilamente. Nos pueden escribir a colgadosdelaire@gmail, al Facebook, que no sé si están dando ahora. En este momento sí, recuperamos conexión con Facebook. Atento, gente adicta al Facebook. Facebook ya se levantó, ¿eh? Me gusta. Ya está online el Facebook que se había caído hace unos minutos. Bueno, la consigna, más que nada, nos tienen que decir ¿cuándo se enteraron que los Reyes eran Papá Noel? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Por lo tanto, obviamente, que los Reyes eran... ¿Por qué? Otra vez un tiempo para que salgan los chicos. Hey. Bueno, son los padres. Yo creo que... del narrativo. Yo creo que, si bien nunca me ocultaron en la existencia de Papá Noel y eso, que eran papá, mamá, todo eso, yo, obviamente, como niño... Quisiste creer. Quise creer y... No sé si a ustedes les pasó, pero cuando era chico en mi barrio había gente que se disfrazaba de Papá Noel por la calle. Y repartían caramelos, cosas así. Yo no en mi barrio, pero me acuerdo de pasarlo en Gran Buenos Aires y que se diera mucho eso. Allá en Wilde teníamos dos Papá Noeles en el año 1980 y tanto, que no recuerdo. Estaba el Papá Noel blanco y el Papá Noel negro. Vamos a hacerlo con esas palabras, que, ¿no?, en realidad Baltasar era... Claro, después hacían Papá Noel disfrazado. Claro, los reyes eran Papá Noel, claro, al revés. Después te dabas cuenta, para enero, cuando el vestido rojo ya se iba, te dabas cuenta que se ponía coronita el chabón. Capaz que era una gran sociedad, una gran mafia, y el tercero no sabemos dónde estaba en Navidad, pero aparecían reyes. ¿Puede haber una o noche? Necesitaban dos laburos. Claro. No, bueno, la cosa es que yo un día estaba en mi casa, no me acuerdo ni mi edad, nada. 5, 6 años, 7, estaba en casa, y mi habitación daba un pasillo por el cual se entraba a mi casa. Y de repente se abre la puerta y entra el Papá Noel negro. Así, entra, sin llave, sin golpear, se manda. Y yo dije, un momento, ese es Papá Noel, de día, acá en mi casa, con caramelos, no entiendo esto. De día era, ¿qué hora? 11, 12 del mediodía, señor. No, ¿entró por la puerta? Entró por la puerta y... No, Papá Noel entra por la chimenea, señor. Claro. Es que además, está equivocado. ¿Cómo era, hizo para entrar a mi casa? Era un farsante. A todo esto apareció mi viejo y lo echó a patadas, pensando que era un chorro o algo así. Igualmente, para reivindicar a este Papá Noel, para decir que no era ningún chorro, atrás de él entraban varios compañeritos míos de colegio. Parece que ellos le indicaron el camino hacia mi barrio. Este careta tiene este tiene la única Nintendo, computadora del barrio. Este tiene el Nintendo. Tiene la Coleco. No, yo no tenía nada de eso, pero bueno, me lo podía haber traído Papá Noel. Pero bueno, no me trajo un cuerno ese Papá Noel. Solamente trajo dolores de cabeza. Viste que hay ciertas cosas que depende de la familia. O sea, cómo manejan el que haya un montón de Papá Noel. Claro. No, que son los ayudantes. No, que este es el posta. Claro. El de Cuchacucha y Franklin es el verdadero. Y los otros y manda, están redurmiendo. Manda unos de día y él labura el 24 de la noche, nada más. Claro. Cosas así. Bueno, yo me enteré así. Después tuve una charla con papá y mamá y me dijeron: mirá, sí, en realidad ya lo sabías, pero te lo aclaramos por las dudas. Ese señor no era Papá Noel. Así que bueno. Yo la historia copada es de mi hermana, ya la conté en programas anteriores. Yo lo único que me acuerdo es que me enojé un montón. Pero un montón. ¿Con Papá Noel? No, con mis viejos. ¿Con por mentirosos viejos? ¿Por qué? Porque te decían que sí, existían. Me molestó mucho. Pero no querías creer en la magia. Muchas horas sin hablar. Viviste magia. Engañado durante mucho tiempo. Sí, me enteré. ¿Qué edad tenías? 24, 25. El 22 fue este. Fue el 2010. Tenía 28 años. Claro. No, en serio, me decepcionó mucho. Y es como que me vengas y me empiezas a decir, y cuando me enteré que, pará, los reyes tampoco. No me digas no, que... No, tenía ganas de poner una... Te hicieron un 2x1 en mentira, pero que... Muy, muy feo. Traición. Muy feo, yo juntando las hojitas los días anteriores, preocupándome por dejar la ventana abierta del lavadero, que era la única que no tenía reja para que entre el Papá Noel. Che, hablando de camellos, tengo un conocido que es muy parecido a un camello. ¿Para? ¿En serio? Sí, le mando un saludo a Jorge. Jorge, no voy a decir el apellido, pero empieza con B corta. Está bien, Jorge Bamello. Jorge Bamello. Jorge igual, B Camello. Igual se lo decimos, pero yo qué sé, si me está escuchando Jorge sabe que es de cariño. Pobrecito. ¿Dónde está la Uru? La Uruguaya. Ya estamos re acostumbrados. ¿Te importa dónde está la Uruguaya? No sé, es que acá la gente pregunta por la Uruguaya. Está en Uruguay, se está tomando supuestamente unas merecidas vacaciones. Después de haber obtenido el título de ingeniera química. Sí, estoy haciendo esas comillas enormes. Sí. Y tediosas, fastidiosas. Cuando digo. Fastidiosas. Fastidiosas, cuando digo que merecidas. Sí, además, bueno, acá en su silla hay un cardo así de pasto, esos que vuelan con el viento. Sí, llama Nacho. Se llama Nacho. Hola. No, o sea, realmente. Escuchá, Uruguaya, ya sé que nos estás escuchando y necesitamos que vuelvas porque. Decidite. Yo creo que es un problema conmigo porque cada vez que vengo ella no está. Así claro, igual que tranquilo que. La doctora dice lo mismo: cada vez que ella viene, la Uru no está. Sí, de hecho, yo volví de vacaciones y dejó de venir. Claro. ¿Sabes? Tiene un problema con vos, entonces. Puede ser. Con vos, conmigo, con la doctora. Yo creo que tiene un problema con la aglomeración. Cuando hay más de dos personas, ya se va. Sí, es verdad. Hace bomba de humo. Bueno, nosotros dijimos que no íbamos a parar, que Colgados no paraba en el verano. Colgados no para. Hacete a cargo, Uruguaya. Y volvete. Traete la reposera uruguaya. Sí, por le favor. Pedimos a los reyes que nos traigan una uruguaya. Por favor. Aunque sea otra, no importa. Yo el fin de semana no tiene nada que ver, ¿no? Pero me acabo de acordar, fui muchas veces a Banfield. ¿A Banfield? Sí, por distintas razones. ¿Te gusta tomar el eléctrico? Vas, volvés en el tren. Sí, o sea, fui, no sé, para visitar distintos amigos. Todos los amigos que tengo en Banfield los fui a visitar. Bien. Y estuve enfrente al pozo de Banfield. Sí, y es muy loco. Momento, o sea, tétrico. Porque no estábamos pensando en eso. O sea, estaban los monoblogs que están enfrente, pasando la vida, todo lo que sea. Pero ya vas a los chinos que están a la vuelta para comprar los ravioles para almorzar y es imposible que no te dé algo. Pasás claro. por ahí, ves las placas, ves las escrituras, los grafitis y se te mueve fuerte, todo. ¿No? Yo nunca sí. fui ahí, pero bueno, debe ser un... Pasé por otros, por el de Paseo Colón, grandes. Por ejemplo. Pasa sí. El de Banfield es uno de los más grandes de Zona Sur, si no fue el más grande de Zona Sur. Y yo lo que me enteré, que no sabía, leyendo en una placa, que era donde estaban las madres también ahí. Claro. Donde tenían a las madres hasta que, bueno, dieron a luz. Hasta que tenían los hijos. Sí, o sea que era uno de esos que se ocupaban particularmente de eso. Qué fuerte, ¿no? Sí, así como te bajé, hablábamos, sí. Dice ¡Bloom! Y te bajé el... Hace un tiempo bastante, ya leí unas declaraciones de Spinetta. Sí. Que contaba que apenas fue el tema del informe de la CONADEP, 83, 84, después de la dictadura, lo llevaban a varios artistas a hacer recorridas por los centros clandestinos y justo cayó en uno, entró en un calabozo donde había habido personas que torturaron y leyó en la pared un graffiti que decía justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. La frase de su canción de Pescado Rabioso. Así que como que... Y bueno, contaba toda la sensación obviamente que le vino en ese momento y las lágrimas. No, es una cagada. Debe ser un momento muy fuerte. Las paredes gritan ahí todavía. Bueno, pero... O sea, que no se me entienda, es una mierda, ¿no? Pero está bueno que grite. Porque sí. Estuvimos tanto tiempo calladitas que... Que no se callen nunca sí, más. Sí, obvio. Que no lo presente y que sirva. Hablando de momentos bajón... Uy, seguimos tirando sí. para arriba el primer programa bueno, del año. No podíamos dejar pasar, tuvimos una pérdida en el mundo de la música ayer. Sí. Falleció Tavo Kupinski, el ex guitarrista de Los Piojos, estaba colaborando. Actual colaborador de Las Pelotas. Con Las Pelotas. Bueno. No quiero ese forro, pero banda Jetta Las Pelotas. Se parece. O sea, ¿no? Me parece que tiene un par de. No, posta, o sea, no voy a un sí que agregaste por el humor. Bueno, boludo, pero sí. fui muchas veces a verlo y me siento mal ahora. Por suerte no nos pasó nada a nosotros. No. Pero bueno. Pero no te sigo el ritmo de una canción, no toco con ellos, pero no tengo ni el claro, acompañamiento el tema es en la ese. Mesa, pero ni en claro, el tema es que tenés que ser músico para claro. El tema es ocupar lugares en la banda, me parece. Bueno, recuerdo cuando falleció Sokol, estábamos haciendo radio justamente. Sí, de acuerdo. Pero bueno. Bueno, y una peluca. Muchas coincidencias, ¿eh? Quizás los Jetta somos nosotros, ¿no? No, cambiamos ni de programa, de nombre. Ni la pelota sigue con el mismo nombre todavía. No, ni en pedo. Bueno, falleció ayer en un accidente en la ruta, la esposa también, y los dos hijos de la pareja están internados en un hospital de Dolores. Dos chiquitas, 4 y 2 años, creo. Chiquitas, sí, bueno. Las Pelotas y Ciro Martínez, el ex cantante de Los Piojos, pusieron listones negros en sus páginas. Y bueno, más allá de las diferencias musicales, no, obviamente. Sí. Es una pérdida y seguían siendo amigos o algo así, supongo. Sí, pero sí, bueno, tantos años compartidos también hacen su mella. Sí. Así bueno, otra. Salgamos de esto. Sí, otra pérdida y listo. Estaría bueno escuchar un tema, sí, boludo. Ya se perdió. Les importa lo que siguen. Te cuento una banda que nos escribió. De todas sí. estas bandas locas que en verano no paran de escribirnos. ¿A dónde, Tincho? A colgadosdelaire@gmail.com. O a nuestro Facebook. Es la Buenos Aires Blues Band, que como su nombre lo indica, hacen blues. Y son de Buenos Aires. Se mataron. Son 7 muchachos de Lomas, hablando de Zona Sur, ahí cerquita de Banfield. Se formó la banda en el 99 y tienen influencias muy blueseras, pero también del jazz, del boogie boogie y del rock and roll clásico, así de los 50, tipo Buddy Holly y Chubby Checker. Y bueno, tocaron con muchas bandas como Botafogo y las Black and Blues, por decir las más grosas. Así que vamos a escuchar el primer tema, que se llama Te Invito. Pregunta dónde van. No tienen rumbo cierto, pero están contentos. Unos inadaptados que quieren tocar. Muchos años en el camino y mucho más por venir. He dejado tantas cosas, no volvería a repetir. Cosas, algunos tarados. ¿Quién me va a quitar todo lo bailado? Historias, tragos, risas y gente pasada. Amores olvidados en la mesa de un bar. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque acá desde la colectiva Beach, Miami Beach. Insolándonos. Miami Beach, todas las que decía Miliodisi y todas las beaches del mundo. Qué grande, quiero ver los bañeros. Otras cosas que tenemos que hacer en verano. Ver los bañeros. Bien. Sí. Los supercampeones. Ayer arrancamos a ver los supercampeones con Mariano. O sea, un maratón de Oliver Atom. Sí. Y estoy re amigo del balón. Sí, yo también. Estoy re contento. Tenemos gente que llegó a la tribuna. Tenemos gente que... sí, acá está. Hola, sí. Hola, ¿cómo andan? Tiró voz. Sí, la locutora. ¿Qué te haces? Además hablan ahí al micrófono. Tiene el otro al lado enorme, pero ellas se acercan los dos a hablar en uno solo. Es que estamos en el micrófono de las invitadas. Gracias. Ay, qué bárbaro. Bueno, Victoria Ilú acá. Victoria Ilú. Muchas gracias por venir y acá a pasar un rato de calor con nosotros. No, no, estaban caminando por la playa y las trajimos. Sí. Sí, nos pintó. Chamullo barato. Sí, estaba. Beach volley. Hola, yo tengo una radio. Claro. Caímos. Bueno, no voy a empezar a hablar de eso porque... Están jugando al ping pong por allá. Sí. ¿Cómo van, Nacho? Directo desde Disparador 1, estamos acá viviendo el partido, señores. Está Roger Vila ganando de 15-3 al otro pibe que recién vino. El otro bueno, pibe. Es una lástima, pero creo que va para el campeonato. Muy bien. Muchos muy tatuajes, bien. El otro pibe. Hubo un 7-0 y un 11-1 que son partidos. Sí, ya. El pibe de Rasta Latina está. Salen las rastas. Picadillo, ¿te puedo comentar algo antes? Por la favor. Última banda que escuchamos, sí. Esta, la Buenos Aires Blues Band, sí. Tocan con Maximiliano Rasek en Mr. Jones. Esto, ¿dónde es? Saavedra 399-399 en Ramos Mejía. Y es el viernes a las 22. Este viernes a las 22 en Saavedra 399, la Buenos Aires Blues Band con Maximiliano Rasek. ¿Cuánto tienen la cerveza ahí en Mr. Jones? Creo que está 20 la Estela y 18 la Quilmes. Vale, vamos por una Estela entonces. Vamos por la Quilmes. Yo invito. Dale. Póliza Primer Riesgo. Apa. Tres hermanas quisieron asegurar su virginidad por si había una segunda venida de Jesucristo. Pará. Tres hermanas, espero, cuando hablas hermanas, sí. Es hermanas en el término religioso. No, hermanas. Ah, bien. Sí. Tres monjas, no. No, tres hermanas escocesas. Está bien. Como las tres Marías, ponen. Está bien. Por decir algo. Tienen a Wallace, no le puedes pedir todo. No usan ropa interior los escoceses, ese es el problema. Claro. Bueno, previamente aseguraron su virginidad porque si llegaba a venir el Mesías nuevamente, las encontraba puras y castas. Qué linda. Sí, ternura. Y además, bueno, para juntar algo de dinero también hicieron esto, ¿no? Una póliza, obviamente. Sacaban. El mundo del seguro es medio desconocido para mí, pero... ¿Pero cómo...? Es algo de acumular dinero, al fin y al cabo. ¿Pero qué, teníamos un perito? No sé quién hacía el peritazo. Claro. Igual, un dato. Juana de Arco. Como Juana de Arco. Juana de Arco, ¿te acordás? Que Juana de Arco le... Le peritaron, sí. Sí, le peritaron. Una señora con cara mala, seguro. Sí, muy porque mala. Porque yo vi la película. Dijo, levantó la mano y dijo, ok. En la película siempre dicen la verdad. Aquí no ha pasado nada. Igual, para tu tranquilidad, Tincho, eran tres señoras mayores de edad. Bueno. ¿Ya quién? Si no las tocaron antes. La decisión la habían tomado antes. ¿Quién las iba a tocar? Che, bueno. Me puede estar escuchando alguna de mis abuelas y no da. Pero no virgen. No, bueno, estoy. Por las dudas, no sea. Si alguien quiere asegurarse la pochola, britishinsurance.com. Qué lindo. Ahí tienen. $830,000 le salió a las señoritas. Bueno, no. ¿Cada una? Cada una, sí. ¿Esto es anual o viste? Empiezan esas preguntas como... No sé, hay que ver los condicionados de póliza. Está bien. Pero existía una preocupación de que no tuviesen suficientes fondos para solventar la compañía de seguros, ¿no? Se llega a venir Jesús II y estamos hasta las pelotas. Bueno, los términos del seguro establecían que las tres vírgenes aportarían las pruebas de que habían dado a luz al Mesías llegado el caso. Me intriga mucho todo eso, pero bueno, no tanto como para ponerme a investigar. Y con tanta tecnología, claro. Ahora hay fotos de Jesús, fotos de Dios. Y la Iglesia Católica rechazó hablar de esto. Está bien, para eso estás colgado del aire. Claro. Se me perdió un pasado. ¿Cómo? Sí, viste que está esta... la onda, que no es una onda de ahora. Eso de guardar una cápsula. y desenterrarla entre un montón de tiempo. Yo flasheaba con que era algo tipo Eternal Sunshine o Spotless Mind o algo así. Es más, podría haber sido el título, pero no importa. No importa. En Kimberly, Wisconsin, Estados Unidos. Salen muchas cosas de Wisconsin, Estados Unidos. Es una ciudad que está llena de dementes. Sí, me extraña mucho. O sea, además Nacho asiente del otro lado, que parece que fue de vacaciones a Wisconsin. Acá, como, así como dicen, bueno, los porteños son los regalandados, allá decís Wisconsin y bueno, ¿qué querés? Es un pulmón. Se pone Wisconsin en el verano. Claro. Y bueno, ¿qué querés? De Wisconsin. Bueno, la cosa es que hicieron esto, que lo quería hacer Macri, no sé si lo hizo. Lo auspiciado por Telefónica, de guardar algo y desenterrarlo en mucho tiempo. ¿Qué quería hacer Macri? Ah, esto, sí. Guardar un... Bueno, la cosa es que ellos agarraron un guardar pedazo... Guardar un boliviano, por ejemplo. Claro. Tantas cosas quería hacer Macri. Para demostrar, bueno, no importa, no me voy a meter. Sí, basta. Guardaron una cápsula, que en realidad no era otra cosa que un pedazo de tubo de PVC. Ajá. De unos 60 centímetros, vale el dato. Esa es la última no tecnología. Para qué. Qué impresionante. Y metían monedas, recorte de periódico, una botella de New Coke. Una estampita de Maradona. Claro, bueno, todo ese tipo de cosas y la guardan. Esto fue hace 25 años. Ahora están festejando su centenario, igual que nosotros. Me interesa. Y bueno, fueron a desenterrarla y cuando fueron a desenterrar no estaba. ¿Qué pasó? La perdieron. Empezaron a buscarla por todos lados. No la encontraron. Esa la debe tener Macri. Y dijeron, ah, ¿sabes qué? Esto fue cerca de como el edificio municipal habían enterrado. ¿Sabes qué? Me parece que cuando reconstruimos todo el edificio municipal la sacamos de ahí, no sé dónde la puse. Así que claro. Es el día de hoy que todavía están buscándola y desenterrando todo, cual perro, buscando un hueso. Pero capaz que encuentren otras cosas, no sé. Y parece que Wisconsin se convierte en la ciudad con más dinosaurios en la historia de... La lengua de Jeremías Springfield. Claro. No sé, pero bueno, no eso es todo lo que es esta noticia. Un ángel para tu soledad. Ah, como dice esa tierna canción y de Patricio la desolación. Hoy vamos a estar hablando de esos muchachos nuevos en el ambiente del rock. Sí. Un mafioso italiano se hace arrestar porque estaba solito. Se sentía solo afuera de la cárcel. Ah, le dijo, ah, yo quiero estar con alguien que me abrace. Vení que te apapucho esto. Así que bueno, había sido detenido muchas veces. Había sido miembro de la mafia calabresa. Y que ya tenía todo su vínculo adentro. Claro, dijo, tiene las fiestas. Afueras. Yo no quiero pasar familia. Solo, no tengo quien me dé el beso de la muerte. Claro. Vamos para adentro. Así que bueno, se sentía solito. Llamó por teléfono a una comisaría de la ciudad de Lucca, cerca de Florencia. Y dijo, quiero hablar con el comisario. La verdad que estoy cansado de afanar. Quiero confesar algunos atracos que ustedes no saben y que yo tengo acá en mi diario íntimo. Y vos sos un gil. Empieza a bardearlo. Y llamó a los medios de comunicación, a la RAI, al señor Berlusconi, y dijo, hice esto, esto, esto, esto y esto, así que mándeme adentro. Bueno. Y por si me sacan, tengo más. Claro. Claro. Lo único que puede decir algo que no es nada del otro mundo, se está hablando acá en Buenos Aires, así que no tenemos nada que enviarles, es un atraco a una sucursal bancaria, allá en Lucca. Seis meses haciendo un pozo. 5.000 euros y dos intentos de asalto fallido. No fue tanto lo que no, hizo. Bueno, pero déjalo pasarlo. Y lo pasó con un champán, ¿viste? Claro. Para no sean ortigos. Y bueno, el tipo había estado arrestado también por tener armas, posesión ilegal de armas blancas y negras. Y tras salir de la cárcel intentó rehabilitarse, abrir un pequeño negocio de armas seguramente. Pero bueno, nada, el tipo quiere volver. Y está bien, si él quiere estar ahí, que esté... Sí. Para algo pagamos los impuestos. Tira al carajo todo lo de Foucault, como siempre decimos, pero bueno, no importa. Claro, pero bueno, capaz que no leyó a Michel Foucault. Eso, ya fue. Sí, me acepto. Sí, te aceptas. Sí, me acepto. Ese título. Bueno. Una taiwanesa, la segunda en dos años, decidió casarse consigo misma. Dijo... ¿Tiene algo que ver con el onanismo del que hablábamos no, la otra vez? No. No habla de sexo acá. Ah, ¿no? No habla de sexo, no dice como... No hablan de la primera noche de boda. Tampoco quiero entrar. Para eso puede asegurarse igual. Claro. Dice que se quedaron muchos videos en la hotel, en la suite de la noche de boda. La noche de boda, sí, claro. Necesitó incendiación. Pero bueno, no importa. Se llama Cheng Ching. Ah, qué lindo. Me encanta. 45 añitos. Y lejos de ser una solterona, como mal se diría, dijo... Loco, ya fue, yo me quiero, me encontré y me caso conmigo misma. Me encontré. Me sigue dando ternura todavía. Sí, es increíble. Lo mejor es que llegó al casamiento con limusina, hizo banquete para toda la familia y posta se fue de luna de miel. Así que estoy muy contento por Chen Ching. Y pagó toda la familia del novio. Hay un dato muy importante, claro. Me imagino la mitad de la iglesia vacía. Claro, sí. O es con el novio o con la novia. Llegando. Che, ¿querés venir? Hay una boda. Bueno, bueno, claro. Ya está. Estoy buscando que esta muchacha decía algo importante y ahora se me fue, que era lo Chen que decía. Ching, Chen Ching. Dice que bueno, que se encontró a sí misma, estaba muy feliz de encontrarse a sí misma, lo que decía recién, y de enamorarse de su persona. Y el dato color de la nota es que es terapeuta. Ah, bueno, ahí hay una razón más allá, una búsqueda espiritual. Claro, ah, todo eso. No, hay una... todo eso. Todo eso, todas esas cosas. Esa cosa rara moderna. No, dice, ¿por qué lo hizo? No es que en el país asiático falten los hombres. La razón por la que esta terapeuta decidió ser su propia cónyuge fue para defender su condición de mujer independiente. Así que lo hizo en una cuestión de... en un acto de demostración, claro, de que yo me arrebanco. Eso se repolonga, sin polonga, pero claro, lo dijo. Y de paso reivindica el machismo en Taiwán. Claro. Con ese acto, ¿no? Pero bueno, bueno, está bien. Bien por Chen Ching. Vamos, Chen Ching. Me gusta. Tenemos una nueva idea. Nosotros siempre pasamos fechas de qué es lo que queremos. Y pasamos ideas también. Pasamos ideas. Después también se nos van y nos olvidamos. Y hay muchas, nos dimos cuenta que se nos ocurren muchas ideas que se nos van. Evidentemente sí, no son muy buenas. Mañana jueves vamos a tener una idea brillante para el miércoles que viene. Pero que sí, no nos vamos a acordar el miércoles. No importa. La ventana se nos escapa. Claro, Camilo, el gato. Pero bueno, no importa. La cosa es que queremos, más allá de dar fechas, como damos siempre, o días donde tocan bandas, darte un recomendado. Dos recomendados. Un recomendado que decimos, andátelo a ver. Y un recomendado gasolero. Sí. Que se da, que bueno, se complique, podemos ir a hacer un par de cosas por 5 pesos, por 10 pesos, gratis. Y Mariano tiene con nosotros el primer recomendado gasolero del ciclo. Hiper recomendado para la gente que está en Capital Federal este fin de semana caluroso. Yo estoy. Yo también. Viernes 7 en Parque Roca. Inaugura el ciclo rock en Parque Roca 2011. Eso es por Soldati, ¿no? Por Lugano. Por Soldati, por Lugano, ¿dónde? ¿Ya sabes a quién fue a ver ahí? ¿A quién? A Las Pelotas. Oh, huevo izquierdo. Avenida Roca 3490 Soldati. Tocan el viernes a las 5 de la tarde Los Cafres, Fidel y Negritos, gratis. El sábado, sábado 8, también siempre desde las 5, también gratis, obviamente. Los Ratones Paranoicos, De Bueyes y Walter Domínguez. Y el domingo tocan Miranda, Hit y Tambiónica. Así que bueno, todo gratarola, si quieres. Todo gratis. Y encima en un mismo lugar, no te podés perder. Sí. Vale carpa en la cancha de tenis. O en el lugar ese donde se aprende a manejar, que también está por ahí. O sí, además, bueno, son las bandas como... A lo largo del verano van a tocar las bandas más importantes de acá. Como Fidel. Ustedes saben que le tomé bronca a Fidel, pero no importa. Yo siempre te banqué, Fidel, hasta que te fuiste por las ramas. ¿Hablas de Fidel Castro? No, Fidel no sé, es más profundo ese. Si querés otro día lo hablamos. Otro día hablamos de Fidel Castro. Claro, otro día hablamos. Bueno, para seguir con todo esto de las recomendaciones, tenemos una banda que toca este fin de semana. Seguimos con ritmo. Sí, que son los Timothy. Los Timothy. Timothy. Banda recomendada. Banda recomendada, tocan, son una banda de San Vicente, que dice que se formaron en el 2008. Típica historia de muchas bandas. Dijimos, no, ortivémonos y nos vamos con la propia. Y claro, salieron y empezaron a hacer esto que vamos a escuchar. Para comentarles nada más y para que se sientan escuchados, la integran Ramírez, Felipe Pardo, Hernán Zanetti, que no tiene nada que ver con el Pupi, Daniel Gamarra, Mariela Peralta y nadie más, tenía ganas de decirlo. Así que, bueno, vamos con el primer tema, o el segundo tema del día, que es Colores Nuevos, que le da tema nombre a su disco Colores Nuevos. ¿Dónde está? Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Panorama colectivo. Dijo la liebre. Panorama colectivo. El resumen de noticias que vos necesitás para comprender qué está pasando. No las noticias que los grandes medios necesitan difundir. Panorama colectivo. Sábados a las 18:15 en vivo a través de internet en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. rnma.org. Estás escuchando La Colectiva. Vale decir que no se cambia el mundo y que además al mismo lo mueve la plata. Y no se puede cambiar porque está podrido de verdad. Y no lo vas a cambiar porque está podrido de verdad. Porque nadie te puede ayudar. Colgados del aire. Colgados en la beach. La colectiva beach en la beach. Se terminó el partido de ping pong. Desaparecieron. No creo sé. Que están en las birras posteriores. Sí, no sé dónde fueron. Pero, sí, bueno. Pero bueno, seguimos. Hay muchas más cosas. La gente se empezó a ir. Está el que ya se puso el busito. Claro. Pero que no se, que se niega a irse de la plaza. Todavía no hay mucho vientito igual. No, igual. Acá estaban diciendo en la tribuna que Hacha la Hilacha, esta banda que está sonando, suena medio alternativo. Puede ser, sí. No sé si les gustará el mote, pero está bueno. Sí. Hacha la Hilacha toca en el anfiteatro de la Unión Ferroviaria este viernes. Esto es en Goya y Argerich Ezeiza. Los muchachos son de ahí, de Ezeiza, y se van a presentar gratis este viernes a las 5 de la tarde. Bien, por ellos y antes que habíamos presentado los Timothy, te quiero contar a vos y a todos ustedes que tocan con Cuxify en el especial. ¿Esto dónde es? Avenida Córdoba 4391. Esto es Cava, Capital Federal, el jueves a las 22. Entonces, jueves a las 22 horas, Avenida Córdoba 4391. Ahí están los Timothy y Cuxify. Bien. Bien. ¿No? Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con algún mail? Y yo empezaría con algún mail. ¿Amenizamos con mail? Sí. Bueno, primero vamos a darle un changüí a la uruguaya. Está bien. Nos escribió. ¿Vos le das la posibilidad? No sé. Pero bueno, vamos a leer lo que nos escribió. Desborda Facebook con 4 comentarios. Bien. De los cuales uno es mío y otro es de mi hermana, pero desborda Facebook. Repito, gente, ya pasó el problema. Facebook está online. Quédense tranquilos los fanáticos de Facebook. Ya volvió Facebook. La uruguaya dice: hola colgados, de vacaciones por las costas orientales. ¿Quién? No sé, pero bueno. Consigna: por ser la tercera de tres, me avivaron temprano. Tenía dulces, 5 añitos, estaba en mi casa de muñecas, esa que entras adentro, tienen puertas, ventanitas y son a 2 aguas. Me gusta la descripción, ¿eh? Sí. Entonces estaba en mi casa de muñecas sentadita jugando, peinando una Barbie o algo así, y aparece mi hermano mayor, 7 años mayor que yo. Para aquel entonces tenía algo así como 12, ponele. Aparece por la ventana, la abre, mete su cabeza cual gigante y me dice: Papá Noel no existe, son papá y mamá. Y se va. Amigo, es típico de hermano mayor. Sí, y típico de hermano mayor uruguayo también, ¿no? Papá no lo hiciste vos. Ella dice que vio su corta vida y pequeña pasar en un segundo por su mente, corrió a ver a su mamá, que se estaba duchando, o sea que no la respetó. Entró al baño y le gritó: ¡mamá, estás desnuda! ¡Mamá, ¿por qué? Papá Noel me dijo a mi hermano. Bueno, sí, tuvo que enfrentar la cruda realidad, que finalmente Papá Noel no era el hijo de puta que no me traía lo que yo pedía, sino que eran mis propios progenitores. Y dice que de ahí empezó a crecer un odio que en sus años mozos se incrementó. Pobrecita. ¿Hacia sus padres? Pobrecita. Y hacia la coca. La coca sarna. Pobrecita. Me mató que esa cosa de cuando te das cuenta que el vecino le trae lo que vos... que querían que le traigan, sí. Si a vos no te lo traen. Bueno, mi hermano solía disfrazarse siempre de Papá Noel. Ya sé que la consigna es de los Reyes, pero bueno, sí. Ya que estamos hablando del tema. No, pero son los Reyes, sí. Así que... Mi hermano solía disfrazarse siempre, hasta que un año se le ocurrió, en vez de entrar por el techo, entrar por la puerta. Salió y los vecinitos decían: Papá Noel, ahora vení acá, lo llamaban. Y mi hermano no sabía dónde meterse. Creo que se fue corriendo, se metió en el auto o algo así. Pobre, es bueno. Una situación fea. Sí. Yo te digo que Clary no habla de cuando se enteró. Pero dice que fue un gran alivio para ella enterarse. Porque le daba mucho miedo a esos tipitos con animales deformes que se les ocurría entrar a su casa por la madrugada. Así que cuando se enteró... ¿Cómo deformes? Por ese animalito. ¿Tiene deforme los Reyes. Claro. Ahí guardan la comida. Claro, la joroba guarda la comida. Bueno, ¿verdad? Así que durmió mejor todas las noches de 6 de enero. Bueno, bien. Así que mejor por ella. Pocho nos dice: ¿saben algo? Así, entra preguntando. Ni hola, dice. Es maleducado, ¿no? ¿Saben algo? El otro día estaba hablando de esto con no sé quién. Pero la verdad que no me acuerdo cómo y cuándo me enteré. Pero siempre hay algún amiguito pelotudo que te lo dice. Sobre todo es una respuesta a la consigna con muchas certezas. ¿Qué es eso, Pocho? Está bien, no importa. Tipo jodido parece ser este Pocho. ¿Cómo te enteraste, Nacho? Fue en el mismo momento, me hicieron un 2x1 ese día y Damián, el hijo del peluquero del Chivo del Valle, allá del barrio, nos dijo a un grupo de 6 o 7 chicos más, 2 o 3 años más chicos. Como una escuela. Se hizo como un combo eso gigante. Eso es bellicidio. ¿Los adoctrinó? Ah, ustedes no saben que... Son sus viejos, ¿eh? O sea, tu papá y tu mamá, ellos te compran y te dan y ponen y sacan y... ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Lloraste? No. Miré a mis hermanos más chicos y dije: qué malo que son. Que me lo hagas a mí está bien, pero mirá a los chicos más chicos. Son pequeños. O perdona a tus hermanos por. Disculpa, ya tenía 23 años y no me había dado cuenta, no se los dije. Qué medio feo. Bueno, no importa. Fue... ¿Qué triste. Fue? Triste por lo menos. Sigo, Lucas nos escribió. Dice: no me pregunten cómo me enteré porque no me acuerdo. Otro más, ¿para qué nos escribe esta gente? Chabón, re mala onda. Estaba Lucas. Fofobita para los oyentes, por favor. El próximo premio a la consigna va a ser Fofobita. No, Lucas dice: no me pregunten cómo me enteré porque no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que creí en los Reyes Magos como hasta los 12 años más o menos. Un boludo importante. Aclaración igual, dice que boludón. A los 12 años no creía en Papá Noel. Ah, pero los Reyes pero sí. Sí, en los Reyes. Claro. Claro, le mintieron con Papá Noel y dijo: se me avivó lo de Papá Noel, vamos a seguir el curro con otra cosa. Y ahora, a esa altura ya los padres pasan a ser hijos de puta. Sí. Porque si ya le dijiste que existe Papá Noel y lo tenés 6 años más diciéndole que los Reyes no existen, claro. Sos una lo que basura. Pasa es que Papá Noel es boludearlo. Un marketinero, ¿viste? Los claro. Reyes aparecen en la Biblia, entonces son un poquito más creíbles. Es verdad, no lo hizo Coca-Cola. Es que Papá Noel no venía de un repollo de París. Claro, vienen todos esos. Igual sabés que yo también necesito Fofobita, porque no me acuerdo a qué edad era, ¿eh? Yo tampoco me acuerdo. No, pero sé que nunca me la caretearon, pero no me acuerdo un cuerno. Yo nunca me olvidaré la carita de mi hermana llorando que ya comenté, pero no importa. Lo has contado. Sí, no lo voy a repetir, pero me vuelve. Daniela dice que en realidad lo del tema de los Reyes lo sacó por sus propias conclusiones. Empezó a ir investigando y bueno, no precisa mucho. Pero lo que sí dice que la maestra de primer grado le rompió la ilusión cuando dijo que el ratón Pérez no existía. Oh. Ella fue y le dijo a la abuela: terrible. Abu, abu, es verdad lo que dijo mi maestra, que los Reyes Papá Noel y el ratón Pérez no existen. Y dijo: sí, pero no digas nada y aprovechalo, le contestó la abuela. Bueno. Bien la abuela. Bien la abuela. Así que bien por Daniela, que una se una abuela ultracapitalista. Claro. Bien, bueno, vamos por otro lado. Dale. Rápidamente te cuento una noticia que nos había quedado de la semana pasada y que parece vale la pena decirla, ¿no? Porque van a empezar a rodar una película sobre Estela de Carlotto. En abril de este año, de 2011, van a rodar una película que se va a llamar Estela. ¿Sí? Estela. Va a arrancar con un periodo de unos meses antes del golpe, del 76, obviamente. Claro. Y va a llegar hasta ahora. hasta el 2010. Interesante. Hasta ayer, en realidad, el 2010, la semana pasada, digamos. Todavía no tienen la actriz que va a interpretar a Estela, pero ya está la preproducción hecha, ya está el guión armado, hay varios actores seleccionados. Los escenarios ya están vistos, ya está, o sea, ya está todo listo. Ven ahí. La productora Aleph Media y libros cinematográficos de Jorge Maestro, autor de telenovelas de los 90. Y María Laura Gargarella, que no sé quién es, pero debe estar con Maestro, debe ser grosa la mina. Sí, sí. Bueno, pero sí, en realidad lo importante de esto es que vamos a hablar de un periodo de la historia argentina que no está muy visto y menos de ese lado, ¿no? Igual te genera... el lado de las madres y abuelas. Claro, me genera mucha intriga cómo se va a tratar el tema. Hay que tener mucho cuidado, hay una delgada línea, ¿no? Entre la ficción documentada y... Y ya había un ciclo hace poco en Telefe. Caricaturización, digamos. Sí, ni hablar. Hace poco hubo un ciclo en Telefe que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también fue bastante delicado. Tenía que aclarar que era ficción y que no era ficción. Claro, sí, es verdad. Igual es interesante porque a nivel producción cinematográfica no hay ninguna ficción hecha que yo recuerde, por lo menos importantes, y menos sobre abuelas, sí, sobre la guerra de Malvinas. Claro, pero... Ah, está la de las de Garayo Olimpo, pero algo así tan con algo... Además que está muy candente hoy en día, ¿no? Sí, es el momento para sacarlo, es obviamente. El momento. Tal cual. Pero bueno, vamos a lo que tenemos todos los programas, vamos directamente a la perla. Sí, qué emoción. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. La perla de mamá. Hoy no está. Dijo que iba a venir y no está. Pero no importa, estamos hablando de la voz. Capaz está en otra carpa. O estará coqueteando por ahí. Andás a ver. O haciendo otro programa. Sí. No sé, viste, con él nunca se sabe. Bueno, perla del día de hoy. Vamos, vos lo anticipaste antes. Tenemos a Los Redondos hoy. Sí. A Los Redondos. Pero con... no con la voz del Esa indio. Esa es la cosa. Qué vos raro, decís Los ¿no? Redondos y decís el indio. Es más, hoy van a escuchar al indio y muchos se lo confunden con Los Redondos. Gran parte lo reconocemos porque es la voz, va a quedar claro. Siempre en la cabeza de todos. Pero bueno, sí, está con la voz de una muchacha, una Eva by Biscuit, una Viviana Tella. Así es. Telas, ¿no? Esta muchacha, ya por el 84, cuando sacan Gulp, tocaba, cantaba bastante con ellos. Tocaba este tema y otro que en este momento no recuerdo. Hércules mío. Ese mismo, gracias. De nada. Entonces, bueno, tocaba en vivo, es más, hicieron una versión con coros, ella, Fabiana Cantilo y algunos más. Isabel de Sebastián, creo. La que cual, era, ¿no? Las Baby Squid eran ellas tres. Claro. Y después entró Hilda Lizarazu también. Cuando ya estaban los Twists. Claro. Bueno, y estos más que nada le hacían los coros de Superlógico, que fue la única canción que se grabó en el demo de Gulp, que finalmente fue Gulp. Al año siguiente. Tal cual, o sea, después cuando llegó Gulp, lo único que estaba era Superlógico, pero ya no estaban las voces de ellos. Pero bueno, en el día de hoy vamos a escuchar, como decíamos, el tema este de Los Redondos, que no está en ningún disco, se escucha bastante mal, pero bueno, lo hace más perla todavía. Es Mi Mamá Alemana, de Los Redondos, cantado por Viviana Tella. Thank you. cuarto y último bloque. No, me saturaste a mí con el grito. Colgados del aire, viste, tirado. No último tribuna que me ayuda en el lamento del último bloque. No importa, ya está. ¿Qué bueno, tribuna, eh? ¿Qué tribuna? Ahora nos vamos a tomar algo. ¿Viste que mientras más calor hace, más gente metemos en el estudio? Sí, es típico nuestro, eh. Es increíble. Decí que acá estamos con unas carpas, es diferente, pero hace calor. Che, de fondo, antes de seguir con el programa este que ya se nos está yendo, estamos escuchando a Cadena Perpetua con su tema Pánico. Pánico, at the disco. Cadena Perpetua toca este sábado en Auditorio Sur, esto es en Temperley, Avenida Mix 1080. Y también toca el viernes, le dije al revés, primero el sábado, después el viernes. No importa. El viernes toca en XLR en San Miguel, Tribulato 449. Así que es un fin de semana punk para quien quiere ver Cadena Perpetua, viernes y sábado. Te digo que nuestro corresponsal Nicolás La Voz Reynoso nos escribe por MSN. Se murió uno de los guitarristas de Las Pelotas. Saludos. ¿Eso dijo? Sí. Oh. Así que recién llega, se ve al programa. Pero lo hablamos, Nicolás. Te mandamos un abrazo fuerte y bueno, todas esas cosas que se mandan en estos momentos, ¿no? Desde una playa. Sí. No te relaciones con Las Pelotas. No. Che, antes de empezar con los mails, te digo una sola noticia y muy breve, no me voy a extender. Se reabrió el Museo de Arte Moderno. Pero no te extiendas, ¿eh? No. 5 años cerrado. 5 años cerrado. Y se abrió el museo que les decía, esto queda en San Juan 350 en San Telmo. Ya hay 2 exposiciones vigentes, hay 7 salas. En las próximas semanas ya van a estar todas habilitadas con distintas exposiciones o lo que sea. Una buena, ¿eh? Es una buena, se lo restauró bastante. Se refaccionaron exactamente 2.937 metros cuadrados, que incluyen la fachada restaurada. Bueno, dice que va a terminar ocupando 11.000 metros más. Pero planean para mediados del 2012 abrirlo del todo. Bueno, pero bueno, es una buena. Tenemos un museo más y arte moderno, que tampoco es así. Y además es cerca de lo de la casa de mi abuela. Bien. Así que después vamos a tomar chocolate. Vamos a hacer juntos. Esa. Oh, sí. Que hago un pastel de papa. No, chocolatada. Ajá, vamos después a mi abuela. De papa. No importa. Pero bueno, les cuento que el Mamba, así se le llama, había sido creado en 1956 con el objetivo de promover el arte moderno y acoger la pluralidad de tendencias artísticas. Obviamente después pasaron un montón de cosas que se vino abajo, se descuidó como otros tantos lugares. Sí, bueno. Acá estamos, nada más que eso, pero ténganlo en cuenta, San Juan 350, San Telmo. Y ayer estaba escuchando una radio colega y justamente estaban hablando también de algo que ya hablamos nosotros, y es la toma de la Sala Alberdi. Estaban contando, siguen más o menos en lo mismo. Siguen lo mismo y siguen haciendo muchas cosas. Sí, siguen haciendo muchas cosas y nosotros lo posteamos en nuestro Facebook, pero pueden entrar al Facebook de Sala Alberdi y ponerle me gusta y ver todas las cosas locas que hacen, ¿no? Sí, yo justo ahora estoy viendo a ver si encontramos qué están haciendo ahora, pero hay siempre cosas. Todos los fines de semana hay cosas y en enero no paran, ¿eh? No. Tenemos más respuestas a la consigna del día de hoy. A eso iba. María dice, otra que empieza interrogando, ¿eh? Dice, ¿qué? ¿Qué? Así gritando. La magia no es mentira. Qué voz grave que tiene. ¿Viste? La magia no es mentira. La magia es tan real como cada uno quiera que sea. Mi vieja hasta el día de hoy me deja un regalo en donde haya dejado mis zapatos y me prohíbe decirle gracias a ella. Mi experiencia fue fea. Encontré los regalos. Sí, fue trágico, encontró los regalos. Es muy fuerte eso. Es un momento muy difícil. Además, no tenés a nadie para compartirlo y empezás. No, ¿qué me joda. ¿Qué hacen acá? No. Faltan 3 días. No puede ser. No. En ese momento se hizo la desentendida y después agarró la Biblia, le hizo jurar a su madre, decir la verdad, toda la verdad. Dice que sí, que vio muchas películas. Y la respuesta fue la misma que la mía al principio del mail. No existen, pero la magia es tan real como cada uno quiere que sea. Y es que yo sé que va a ser una nueva historia del principito con esa frase. Claro, es una tierra. Yo tengo a Luis, que bueno, dice que se olvidó más o menos que tenía para decirlos. Nos da una introducción de quién era, pero perdona que te corte un toque, pero estamos tan cortos de tiempo que estoy hablando un montón de cosas en lugar de leer. Dice, cuando me enteré los Reyes Magos no eran 3, ni existían, me enojé tanto, y eso que era un gurrumi de 7 años, que tiré las empanadas que había preparado mi mamá por el almuerzo por el inodoro. Se imaginarán por lo que también me acuerdo de ese día, ¿no? Un abrazo de gol, éxitos. Sí, momento. Bueno, Luis, bastante violento lo tuyo. Además me lo imagino bastante desacatado. Yo me imagino con una bandeja de embarazo, una para carne, una de pollo, una de choclo. Ay, además tenía el momento de correr. O sea, agarraba las cosas y ir corriendo perdiendo empanadas por el camino. Tiraba la cadena después de cada empanada, seguramente. Sí. Tenía tiempo para eso, era un estratega militar. Esto es por el regalo del 2000, este es por el regalo del 2001. Daniel dice, buenas colgados, así, oh, con muchas O. Por la consigna fue muy triste, porque cuando me enteré que no existían los Reyes Magos, se imaginaba por su nombre a Baltasar un gordo, no sé, asociaciones libres de chicos, dice. Más o menos se enteró hace 29 años y se sintió muy frustrado. Renegó, no rompió nada, pero se hizo fan de Pantera y Kiss. Saquen sus propias conclusiones lo que es frustrar a un niño. Canalizándolo. Terrible, terrible. Yo no quiero cruzarme con este señor por la calle. No, yo tampoco. ¿Te queda algún mail? A mí no me queda. Estoy viendo si alguien puso algo en Facebook, pero no, así le cumplimos a todo el mundo. Yo tengo uno más, el último. A ver, decime entonces. Tocayo tuyo, Martín, nos escribe desde Wilde. Dice, hola colgados del aire. Hacía varios días que no los escuchaba, motivos de facu y laburo, pero nobleza obliga, nunca los olvidé. Ahora de vacaciones más tranqui respondo, yo tengo hermana y hermano mayor, y la diferencia de edad hace que cuando ellos salían de joda a tomar birra por ahí, yo todavía pedía autitos de juguete. Claro. En alguna de las fiestas infantiles supe la verdad desde su boca y ya nada fue igual. Un saludo, me manda saludos a mí, y promete seguir oyendo. Dice Martín de Wilde Loco. De Wilde Loco. Sí, porque tiene muchas O. Es Wilde Wisconsin. Pues, la gente se copa con las O. Sí, sí, sí, me gusta. Había una máxima, había un programa con las máximas del hombre cualquiera. Un programa colega también. Sí, ¿no? Ya las voy a traer, porque había una máxima, no puedo acordar qué era, qué significaba cuando uno escribía y escribía. Una. Las que escriben con muchas O son. De Wisconsin. Sí, de Wisconsin. Ya está re poco producida. Te digo el último. Dale. Acá está, me había olvidado. Florencia de Quilmes. Allá cerca de Wilde Loco. Sí, también, y seguro que también está loca. Dice que bien con su esencia de vieja chismosa, lo llevó, dice que lo tiene eso desde la infancia. Y dice que en cuanto se enteró de la verdad, fue y se lo dijo a todos sus compañeritos de colegio y amigas del barrio. Una hija de puta. Sí. Basura. Hoy, hoy me contaba una amiga que también así vinieron y se lo dijeron. Muy feo. Bueno, bien. Muy feo. Bueno, habíamos dicho que teníamos un recomendado gasolero y que teníamos un recomendado no gasolero, pero que tampoco es caro. Ya dijimos el que era Gratarola. Obvio. Tenemos a Baleu en Club Cultural Matienzo. ¿Ahí dónde queda? Matienzo 2424. Claro, cerquita de Cabildo. Casi esquina, pasitos de Cabildo al 300. ¿Cómo sé? Qué bárbaro. Bueno, el trío Baleu presenta su disco debut que se llama Ciertos Pájaros a las 22. Un dato importante. Vamos al color. El batero de Baleu, que hacen una cosa bastante experimental, un folk experimental, es el ex batero de Doris. Claro. O sea, en realidad Doris ya no existe, por lo que tengo entendido. ¿Cómo fue? Doris, ¿cómo? ¿En qué se convirtió? Doris y tiene dos integrantes que terminaron en Onda Vaga. Bien, ahí está, a eso apuntó. Y el batero se fue a hacer Baleu. Estuvimos escuchando un par de cosas por YouTube porque el disco no los conseguimos y está muy bueno. Eso, así, cuando se contactaron con nosotros nos metimos por el MySpace y vimos unos videos en YouTube. Así que... raro. Sí, me gustó. Raro e interesante. Bueno, no gasolero, Matienzo 2424, Baleu en Club Cultural Matienzo. Esto es el jueves 6 de enero, este jueves en... bueno, ahí, Club Matienzo. Che, para los que se quejan de que el cine está recaro... ¿Qué pasó? Mauricio nos puso cine gratis. ¡Ah, hombre, grande, sí, Mauri! Tenemos autocine, como en las películas yankees. Seguramente en Wisconsin hay más de un autocine. Desde el sábado 8 de enero hasta el domingo 6 de febrero en el Rosedal van a dar pelis, generalmente argentinas, a partir de las 9 de la noche, sábados y domingos de enero y febrero. Este sábado empiezan con Carancho y el domingo 9, Dos Hermanos. Bien, a ver, Carancho. Que no es necesario tener solamente vehículo, porque podés ir con, bueno, con la bici. Y sí. La reposera. Bueno, a lo del grano fueron mucha gente con reposera. Mucha gente con reposera. ¿Con sí. novia? Con novia. También. Novio. una casa. Ay, Dios, pero tenía el verbo montar. Autocine, novia. Claro, no importa. Bueno, antes de ir al dedicado y terminar este programa del día de la llegaron fecha, los colegiados. Ya los colegiados están colegiados. Golpeando la puerta para entrar. Yo digo que la uruguaya no está acá. La uruguaya quería consigna. ¿Y sabés qué uruguaya? No hay más consigna. No. Lo dije, ¿eh? No hay más consigna. Para la semana que sacamos viene no la consigna. No hay más consigna. Vamos a ver cómo hacemos para que la gente participe. La idea es que opinen lo que se les cante por Facebook y que no terminen la hora de programa, pues sabemos que hay mucha gente que nos escucha en la semana. Así que la idea es ir compartiendo y escribiéndolo, no sé, cosas. Es que hay mucha delirando. Gente realmente que se baja el programa o lo escucha después en la página de la colectiva. Sí. Así que... basta de consigna. Escúchenos toda la semana, listo. Bueno, agradecemos a la tribuna. Muchas gracias Vicky, muchas gracias Lu, muchas gracias Nacho por estar acá. Que no se corte, che. Y bueno, sí, sigan viniendo y aprovechen cuando no hay por tanto favor, calor. Por favor, que no se corte. Por favor. Bueno, vamos con el tema. Es de mi amigo Tato, dedicado. No lo hizo él. Es dedicado a mi amigo Tato, este que vive en los monologs enfrente del pozo de Banfield, justo donde estuve. A él le gusta mucho Chambao. Así que vamos a poner el tema poquito a poco y nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene. Hasta el miércoles entonces. Creciendo ¡Claro!